queridos amigos, es puro rock and roll y así es como nos gusta. ¿Cómo están por allí? ¿Bien? Bueno, pues nos alegramos. ¿Qué? ¿Cómo estamos nosotros? Ah, perfecto. Bueno, aquí está el señor Lagarto que lo dice mucho mejor que yo. ¿Cómo estamos, Lagarto? Estamos mal. Sí, estamos mal. Que en realidad no hay nada peor que cuando tú estás mal, venga alguien a decir que estás peor que tú. Es como que te machuques al dedo con un martillo y en ese momento venga un cabrón y te diga: no chilles, ¿qué no ves que hay niños muriendo de hambre en Haití? Ah, oh sí, piensa uno. ¡Me cago en eso! Cuestión que ahorita sí estamos bien, pero la nave perdió el rumbo durante casi 48 horas. Se atestaron las casillas de mail. Quedamos offline. Y el Nico trataba de darnos una explicación. Del tipo: me he comunicado con la empresa donde están los servidores centrales y me dicen que hay problemas. ¡Ya sé que hay problemas, cabrón! Claro, la empresa podía estar en Albuquerque, en Ámsterdam, en París, en La Habana, en las Asturias Ebrias, que celebra el campeonato de Alonso, pero no, estaba en Houston. Sí, amigos, Houston. ¿Y qué pasó, Nico? Le preguntamos. Se jodió la memoria de los servidores. ¿Y qué es eso? Es un lugar donde se almacena todo. Algo así como decir: a Dios se le jodió la memoria, ¿verdad? Bueno, alguien dirá: ahora entiendo algunas cosas. Solo si a Dios se le jode la memoria podría ser un éxito Gran Hermano, Nicolas Cage, estrella de Hollywood, Harry Potter ser un bestseller y George W. Bush gobernar el país más poderoso del mundo. Pero y mientras el mundo latino perreaba al ritmo de Daddy Yankee y nosotros como yonkis le preguntábamos al Nico y le decíamos: soluciona. ¡Aló! En el mundo pasaban cosas. Cosas que nos vale madres, crean, ¿no? Porque no sabíamos si volveríamos al aire. Y sepan que alguien que hace radio le vale madres todo lo que pasa en el mundo si no lo puede decir por radio. Así que nuestro mundo se desintegraba mientras veíamos cómo el huracán Rita atestaba las carreteras, primero de ida y ahorita de vuelta. Algo así como un fin de semana turístico obligatorio y caótico. Y nosotros puteando todo lo que se menea. Hasta que, cansados de ello, entramos en resignación judeo-cristiana y dijimos: si Dios lo quiere así, así ha de ser. Pero el Nico, representante de la ciencia, no se dejó vencer por cuestiones del destino y hasta aprendió a hablar inglés. Nosotros lo escuchamos decir: fuck, en caso de program radio, fuck Rita, you understand Houston, soluciona my problem now. Bueno, en síntesis, no sabemos si le entendieron, le valió mal o algo lo solucionó, pero mientras un bus de viejitos se incendiaba en el Éxodo y nos llegaba un mensaje de Gabo diciendo: resistiré Rita y no la surfeo porque olvidé mi tabla en Bogotá, nosotros nos dábamos cuenta de que el mundo es tan aburrido que hasta los fenómenos naturales son predecibles. O sea, convengamos, ¿quién no pensó qué chingón si esta cosa se desvía de su curso y el lunes los titulares dicen: Rita inesperadamente pasó a grado 5 y descargó su furia focalizada en la White House? Todavía se busca el culo del señor Arbusto y su vice, que han sido lanzados cerca de Quebec. Pero no, no. Y es más, no solo no pasó eso, sino que terminó siendo una lluviecita cagona. Ustedes pensarán: wow, con todo lo que pasó en el mundo solo hablan de ustedes. Pues fíjense que así son las cosas. Sí, se contrabandearon objetos incaicos a Miami. Si Alemania no puede organizar su gobierno, si el grupo Hamas anduvo de cohetería, si los atentados en Irak siguen y siguen, si en Brasil los casos de corrupción ahorita llegan hasta el fútbol, nos importa, y mucho, claro. Pero antes deberíamos asegurarnos que nuestra boca pudiera seguir diciendo bienvenidos. Luego de eso y superados nuestros problemas, me vi impresionado por el atentado en Beirut contra una periodista. Una bomba le voló el auto con una de sus piernas y su brazo. Seguramente gente que prefiere que los periodistas sigan dando el pronóstico del tiempo. Esperamos que ella se reponga pronto y que siga con su tarea, aunque parezca que se asoma detrás de la escenografía. Gracias por todo, sigan usando las palabras como bombas y métanse las bombas en el culo. Nosotros felices de poder decirles nuevamente: ¡bienvenidos al Caos Total! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Damas y caballeros, otra vez y para todos ustedes, en caso de que el mundo se desintegre, en este caso justamente en la 96ª emisión con ustedes, quien les habla, el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! hola amigos de los discos rígidos quemados. ¿Cómo están? ¿Sale humo? No, a veces se queman y no se pasa humo. Es un signo, sí, señor. Estaba pensando los millones y millones de discos rígidos que han sido de vital importancia y que están tirados. lanzados en algún basural de alguna parte, de algún lugar donde se coleccionan discos rígidos que ya no funcionan y que tienen en su interior toda la data. Toda la data. Sí, toda la data de un mundo que olvida a su paso siguiente lo que ha dado en el anterior. No hablábamos del disco nuestro, que bueno, es toda una mamada. No, esas mamadas. Discos. Discos, por ejemplo, de contrabandistas. Claro, discos que tienen la solución a grandes problemas. Sí que sí. Discos que tienen la data relevante que pueden hacer caer a gobierno. Claro que sí. Bueno, están todos quemados esos discos. Por pedido expreso o a favor justamente de algunas cuestiones que dan, que justamente queman los discos rígidos. Nosotros estamos listos y preparados para encarar este camino en algún lugar y tenemos que decir que la solvencia y el orgullo que tiene justamente el capitán Roger Vinilo ha impedido que nos succione cierto tipo de meteoro gástrico. Con ustedes, el capitán que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Solo para el aplauso, más merecido quizás que nunca, podríamos decir. Póngale en pocas palabras. Señoras y señores, ahora presentaremos a quien no se enteró de nada, que yo no me entero de nada, o algo así. Productora estrella de este programa de radio, hace muy bien en desaparecer los fines de semana y volver los domingos a la noche con cara de ha pasado algo de lo cual yo no me he enterado. Ella es la muda. Sí, bellísima. Gracias por tu presencia. Sí, estás chula. No, eso sí, siempre. Es motivante, muda. Sí que sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien más ha chambado en este fin de semana, en una chamba intensa y que tiene una lista de agradecimientos para realizar. Entre algunos de ellos, San Leandro de Ixtus, que ha hecho una tarea excepcional, como para que no durmió, mostrar el aire, no durmió, sus nunca. Ojeras necesitan sostén, y toda la gente de Ixtus. Gracias, para los 15 micos que quedaron en Houston y que con cara de terror en sus rostros trabajaron para que nosotros no nos irritemos con Rita. Y que ya lo último decían, esto es un desastre en perfecto inglés. 15 micos y un perro. Hay 15 micos y un perro. Sí. Porque todo, hay que nombrarlos a todos, sí, efectivamente. Sí. Y a lo último ya estaban desesperados, decían, esto es un desastre, un caos total, y no se referían al huracán, sino a los mensajes del mico, que se sucedían unos a otros, y ya querían renunciar y trabajar, por ejemplo, de abogados, o de alguna tarea menos estresante. Señoras y señores, y por supuesto, y sobre todo, gracias a todos los que se enteraron y entraron justamente en pánico al grito de yo sabía que este programa alguna vez lo levantarían del aire. Los que nos escuchan a través de las estaciones retransmisoras no están entendiendo absolutamente nada, no. Por lo tanto, tampoco pedimos sabemos que si salió en todas las estaciones retransmisoras. No, pero llamen a su estación de radio favorita y pregunten de qué están hablando. ¿Qué pasó? Lo que claro, sea, sí. Si su estación ellos de radio favorita no nos retransmite, en caso de que el mundo se entere, igualmente llamen y pregunten ¿qué pasó? Y ellos le explicarán exactamente qué pasó. Nada sufrimos cuando no sentimos. La noche cae sobre nosotros sin que podamos reflejarnos en ningún espejo. En algún momento la trampa saltará y desgarrará nuestro traje blindado. Valiente es el que siente y el miedo le late en las sienes. Lo demás es inconsciencia y es un revólver sin dueño. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. En estos momentos el mico representa una de las escenas más impresionantes de la ópera Evita, ¿no? Cuando sale al balcón y dice algo así como la vida por vosotros y demás. Por lo tanto, el aplauso. Eso es lo que quería, para el mico. Ha dado la vida por todos. Sé que sí, nadie lo aplaudió. Por lo tanto, mico, eres un héroe internacional. Gracias a Ictus, necesitan un servicio de coste. Y ahora... muy recomendable. Sí, muy recomendable porque solucionan huracanes. Mico, ahora vuelve a la chamba y ya te aplaudieron, ya no será tapa de revista, basta. No saldrás en ningún periódico. Debes y volverás al anonimato absoluto. Por lo tanto, tus 15 segundos de gloria acaban de terminar. Muchas gracias, agradecidos. Aquí llega alguien a decir, hola, ¿en qué cosas creen que estábamos pensando todo el día? La gente preguntándose, ¿qué pasa? ¿Por qué el programa no lo consigue? Bien. La batanjera lloraba, por otras razones, ¿no? Claro, lloraba sí, la batanjera. Sí. Al Caponi me suministró el programa 925. Y Al Caponi tiene todo. Y alguien que se llama Delivery, al que nosotros desconocemos, sí, dice, también llegó a mi correo con el programa, les agradezco agradezco bastante, muy agradecido por acompañarme en estos momentos. Que ¿qué pensaba yo? Bueno, me decía un grupo moralista, de esos que generalmente tienen poca moral, cerró el programa. Mi esposo me decía, no te preocupes, se fueron de vacaciones. Ese es el pensamiento de una esposa. Sí, sí, sí. No te preocupes, se fueron de vacaciones. Van a estar de joda. O quizás no pagaron el impuesto y los multaron. O la nave la chocó algún meteorito. Y bueno, y los está reparando en algún planeta de la galaxia. En fin, sea lo que sea. ¡Viva la María Tijuana! Y a tomar por culo. Por siempre su amigo Helter Skelter, desde Caracas, Venezuela. Helter Skelter. Jesús Ávila, desconectado absolutamente de todo, sí, en Caracas, Venezuela, dice: yo estaba pensando que Angie es un amor. Ah, ¡qué mamón! Muy mamón y muy fabuloso. Por aquí está, bueno, un mensaje realmente histórico. Testimonio de un mundo real. Welcome to the real world. Bienvenidos al maravilloso mundo de la realidad. Gabo, Gabriel de Houston dice: si algo llegase a pasar, díganle al Nico que lo amo. Nos quedamos en Houston, en nuestra casa, y no salimos como ratas huyendo. Nos aprovisionamos, tapamos ventanas y ahora esperamos. Creo que la vamos a pasar de lujo. A mí me fascinan estas cosas y ya quiero que venga Rita y ver que algunas cosas se desintegraron. Tenemos comida, licor y demás, es como para 2 semanas. Lo malo va a ser que el calor por los cortes de luz, pero ya sé que el niño elefante nos cobijará mientras pase esta mierda. Un abrazo, el mico de aquí va a sufrir toda la furia. Lo voy a amarrar al balcón como un capitán a su barco. Chao, Gabo, Gabriel de Houston. Gracias por la magia. ¡Grande, Gabo! ¡Grande, bien, Gabo, eh! Esperamos un segundo mensaje. Sí, porque este mensaje nos llegó el día viernes, con toda la angustia, y Rita parecía que se iba a llevar todo al carajo. Por lo tanto, la valentía de Gabo no es... luego de la lluvia y todo lo que ocurrió, él se quedó... Claro, llegó antes. Y él tiene una representación del mico en su balcón, que no introduce a la casa, pase lo que pase. Por lo tanto, Gabriel, esperamos tu próximo mensaje, que es el que dirá: ¡ah, he tapeado todo, para qué! Bueno, me quedaré encerrado. Pero tenía alcohol como para 3 semanas, 2 semanas. Por lo tanto, si no lo ven a Gabriel de Houston, está pedote. Sí, es que está pedísimo adentro de su casa. ¡Carajo, cállese, pendejos! Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Señoras y señores, debemos anunciar que el cura fiestero está de fiesta. ¡Sí que sí! Desde Rosario, República Argentina, ya un cura fiestero encima de fiesta es como mucho. Tengo un email, dice, pero no se los mandaré y nunca podrán leerlo. Así que no mamen con que queremos que nos escribas, así te leemos, queremos que nos escribas, así te leemos, dice el cura fiestero, y nosotros le decimos: queremos que nos escribas, así te leemos. Sí que pero sí. No, el cura fiestero no cumple porque dice: ah, yo les mandaré mail para que lean y el luego... No, y nosotros nos quedamos como diciendo: ay, no llega el mensaje del cura fiestero. Y uno se ilusiona diciendo: ya llegará, y no va que no lo envía, y se lo queda para él. Cura fiestero, en este negativo de las posibilidades, dicen: saben, se rompió el servidor de internet del laboratorio donde trabajo, donde está el proxy, y entonces se lo llevaron para solucionarlo. Entonces tenemos internet gratis y sin espías. Me siento tan libre que en cualquier momento empiezo a correr desnudo por los pasillos del laboratorio. Sé que sí, y ahí lo vemos, corriendo desnudo y en cámara lenta. Claro, casi como en carrozas de fuego. Sé que sí. Totalmente de aquí para allá, de aquí para allá. Nos alegramos de aquí para allá corriendo. Muy bien, cura, estamos felices por ti. El Hiper Mario es de Margarita. ¡Hola, Hiper Mario! Desde ese lugar inhóspito situado en la provincia de Santa Fe, República Argentina, el Hiper Mario dice: hola, desintegrados del mundo. ¿Me extrañaron? ¡No! Soy el Hiper Mario. He estado investigando, dice, y he llegado a la conclusión de que el 99,9% de las personas que portan algo del Che Guevara no tienen la más prostituta idea de qué hizo el Che Guevara, porque él quería un régimen comunista, solo lo idolatra. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? El Che Guevara liberó que esto, que lo otro, y mamada, son ignorantes de lo que hizo el Che Guevara. Estamos contigo. Sí, sí. Muy buena investigación. Lo mismo pasa con Kitty. Todos los que utilizan sudaderas de Kitty, que sí, hay millones. Hay muchos, sí, sí. Kitty es un muñeco. Y no saben que fue uno de los héroes del terremoto de Kioto. Chale, yo no me la sabía eso. Ah, usted no la sabía. Aquí no tenemos un Kitty, pero imagino cantidad de gente que salvó. Las niñas que van con sus cartucheras y van con es sus eso. Sí. Ah, ya las que lo saben. Son, bueno, sí, está sí, bien. Sí. Entonces, lo mismo pasa con Smile. Smile. Sí, el Smile. El muñequito que sonríe permanentemente. Smile liberó al Congo de los belgas, cabrón. Ese que liberó al Congo de los belgas. Que antes era el Congo belga y hoy. Impresionante. Bueno, algunos de los que por ahí tienen un smile pegado a forma de calcomanía. Sí, lo felicitamos. Cosas, lo felicitamos porque se ve que están a favor de esa causa, sí, de la liberación del Congo de los belgas, que llevó a cabo Smile. Y a cabo también cagó unos varios cuantos. Bueno, increíble, ¿no? Lo que de Lagarto me ha sorprendido. Yo sabía lo de Che Guevara, no sabía lo de los demás, pero así estamos, ¿eh? Hola, rapaces, ¿cómo va? ¿Usted tú legal? Ah, bueno. No, aquí Silvinia. Pero, pues sí, tenía que todo legal. Tiene todo legal. Como legal, legal, sí. Silvinia, tú imagínate. Hace unos minutos estaba pensando en Coraggio, que es más importante que yo, dice, ya que hasta fue inspiración de un título para el programa, dice, sospecho que gracias a eso, también a la benevolencia del niño elefante, el saludo especial del Mico, y a los buenos deseos del lagarto y el pirata, volvió a ser el alma de la casa. Ja, así que sí. Quiero también agradecer al veterinario Juan. La puso. Ahora te explico. Está justamente agradeciéndole al veterinario Juan Carlos. Ajá. Juan Carlos, nuestro lo veterinario personal, nuestro veterinario favorito de Morelia, Cuernavaca, que instantáneamente tú le dices, mi mascota está así, y él te dice, haz esto. Y en consecuencia las mascotas mejoran casi milagrosamente. Sí que sí. En realidad él estudió veterinaria, pero hoy es casi un mano santa. La mirada de un can ya sabe que ante la presencia de Juan Carlos, nuestro veterinario, se mejora automáticamente. Dice, bueno, gracias por su preocupación, dice Silvinia, solo que no fue necesario ni sacarle radiografías, pues no tenía problemas de huesos o musculatura, dice, para dar los frecuentes saltos acrobáticos. Como bien saben, él estaba desanimado. Sí, sí, sí. Desmotivado, deprimido, en fin, cosas del amor, dice Silvinia. Cosas del amor. Cosas del amor. Pusimos un anuncio en el journal, en el periódico del barrio, un periódico del barrio de Rio de Janeiro, sí que sí, donde sale justamente la fotografía de Coraggio. ¿Deprimido? Y, deprimido. Dice, busco enamorada, por favor, que su... cara de amor, no es deprimido. Yo siempre me pregunté siempre quién haría esos anuncios, quién estaría detrás de esos anuncios. Silvinia. Donde aparece un perro, por ejemplo, diciendo, busco novia. Entonces, cabrón, los perros no buscan novia, solo quieren ponerla. Pero no importa. Igualmente, Silvinia es una de esas sí que personalidades que andan detrás de sus anuncios. ¿Y bueno, le has conseguido? Todavía no. Pero ya se mejoró. Dice, por cuando favor, vio la foto de él en el diario y decía, busco novia, dijo, él se sintió como diciendo, están haciendo algo por mí en cualquier momento. Aparte, un corazón rodeaba ¿no? la estructura del can. Y decía, bueno, por favor, que sea misma raza y mismo pedigrí. Ah, bueno, yo creo que esto no es un pedido de Coraggio. El perro está destruido. No, a Coraggio le daba lo mismo cualquier raza y pedigrí, pero imagina que uno ha pagado un dinero por tener al perrito tan chingón, así que ahora, ¿no? Procreamos con él, a ver si recuperamos alguna moneda. Es Cocker Spaniel English, dice dorado. ¿Estás seguro que es macho el perro? Coraggio, estás cagado. Coraggio es un Cocker Spaniel. Ese es perro de mujer. Sí. De mujer. ¿Cómo es? Seguramente tú lo elegiste, Silvinia. No creo que Ricardo Ucarioca esté detrás de la elección. De mujer. Porque, sí, bueno, pero. Momento de puede mujer, ser. Ricardo. Momento de sensibilidad que dijo: yo quiero un Cocker Spaniel. Mientras toco el claro de luna. Pero en este sentido, perro de hombre es un Rottweiler, cabrón. Sí que sí. Un dogo. Un galgo afgano es como así. Pero estos perritos pequeños y con las orejas grandes. Un manto negro. Un manto negro. Vengo yo, me llamo Roberto y este es mi pastor alemán. Ah. Ese es perro macho. Con mi Cocker Spaniel. Carajo, me apoyas. Bueno, está bien. Igualmente dice, se ve muy bonita, que sea mega dulce. Que sea dulce la perra, por favor, que le van a buscar. Ajá. Porque es sensible, Coraggio. Ya que sería la futura madre de esos fiotes, hijitos, dice. Bueno, fíjate, si ustedes pudieran ayudar, no tenemos un Cocker Spaniel por aquí. No, podemos, no podemos enviar nada. Por aquí tal vez, desde la galaxia, vean cochorriña con esas características. Nos avisan, ok, sí, serán avisados, por supuesto. Si hay algún desintegrado que tiene una Cocker Spaniel, que en estos momentos está así tipo palomita Orni. Claro. Dice, quiero mi... Y la puede enviar hasta Río de Janeiro. Hay que llevarla caminando a Río de Janeiro. Sí. Si eres de Veracruz o de... Se complica, pero bueno. Se complica porque el perro morirá antes que llegue la perra de amor. Bueno, muy complicado, pero tus manos tijuanenses de bellos. ¿Qué trance espermatozoides perdidos en el espacio? Desde Marabatío, Michoacán, México, les escribe el alumno del sexto. ¡Ah, grande alumno! ¡Qué tranza! Ya me había desaparecido, ¿verdad? Pero estaba, bueno, peoteando en las azoteas. Ustedes saben cómo es eso. Y si no saben, pues, háganlo, pues, nomás para platicarles que me aceptaron en una universidad. Sí, ¿te aceptaron? Pues ya, sí, no lo conocían. Wow. Entró con otro carné. Sí, sí, dijo, con una peluca. Y... Sí, sí, anteojo grande. Dijo, soy Ñurka. Ah, bueno, pásale. Dice, bueno, ya está. Así que no estoy en Marabatío. Ya me he mudado de ciudad a Morelia, la capital del estado. Dice, todo iba muy bien hasta que puse la canción Back to the School de los Deftones. Dice, y todo hasta que supe que entraba tempranismo a la escuela. Y que, bueno, está hasta la chingada. Ahora resulta que me tengo que despertar a las 5 de la mañana para alcanzar a llegar temprano. Bye. Bueno, tu vida es una mierda. Esperemos sí, que sí, cuando sí tengas los resultados y te recibas de no sabemos de qué está estudiando el alumno del sexto, sea con todos los honores, ¿no? Por eso solo quiero que le manden un chingas malo a los del salón 1C, ok, pasen la pipa desde Morelia, Michoacán, México, al alumno del sexto. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, estás esperando, majo. ¿Qué tal, María Tijuanenses? Les escribe Isaac de Villahermosa, Tabasco. Hola, Isaac. Dice, para comentarles que me he unido a las líneas radiofónicas de la resistencia del mundo. Así es. ¿Cómo es? Resulta que participo de un programa de radio llamado Estupor. Dice que va por la FM Exa. FM, dice, es una buena experiencia que, como muchas cosas de la vida, se las debo a ustedes, dice. Como anecdotario les platico que en nuestro segundo programa habló por teléfono una mujer y nos dijo, ¡váyase a la verga! ¡Chale! Vaya forma de iniciar una vida radiofónica, dice, un programa sabatino a mediodía. Saludos, Isaac. Vas por el buen camino. Sí, claro, que sí. Eso de... El oyente pasivo es lo peor que hay. Por lo menos ya te mandan a la verga, es como que te están escuchando. Sí, que sí. Un abrazo, Isaac. Y síguele con eso, ¿eh? Fede es de Tarija, Bolivia. Hola, Fede. Dice, no puedo entender la inmortalidad del mono. Que como todos saben, los monos son inmortales. Así es, señores. Los monos son inmortales. Chale, esto entra en conmoción. Yo no me la sabía. Yo tampoco. Ya, pero el mico recuerda... Ah, así que no te daremos más bolita. Pero tú no fuiste al entierro. Cuando decía, ay, me muero, no, mico. No, a él ya igual no lo pelamos. Pero el tío Ernesto, cuando murió, que tú dices, sí, no, murió mi tío Ernesto y yo aquí, es pero mentira, bajando. Mico. ¿Estás mintiendo, mico? Eso es muy... Ah, que no era mono el tío Ernesto. Bueno, no sé de qué monos específicamente está hablando. Dice, son pura energía hecha bola del divino niño elefante. Dice, podría encontrar la respuesta a este interrogante que nos intriga a todos. Bueno, al menos para mí. Y ya en la María Tijuana está más cerca que todos nosotros mortales. Podría preguntarme, por favor, responder a mi pregunta. Bueno, ya, Fede entró en desesperación y no le podemos responder su pregunta porque no. Aquí tenemos a un mico. Y si muere en algún momento te diremos, bueno, ya, los monos son mortales. Póngale, sí. Si sigue así, bueno, abonamos a tu teoría. Todos somos inmortales hasta el día que morimos, ¿verdad? Así que, bueno, entre otras cosas, dice, por favor, mientras trato de enviar este mensaje, lo veo a mi amigo Fernando Pérez y no puedo entender cómo le hace para jugar Game Boy con la mano izquierda, con la derecha navegar por internet, mientras tiene un cigarro en la boca fumándolo y escuchando los Guns N' Roses. Gracias, adiós desde el infierno, Fede. Es gente muy avanzada. Gente sí, muy avanzada, sí. Como Keith Richards, que toca la guitarra. Póngale, y puede, claro, fumar, sí, sí. No todos pueden. El que también puede fumar mientras hace cosas es el Ekeko. De eso me está interpretando, sí, la gente de Perú y de Bolivia, sí. Que es un gordo que lleva miles de cosas que sí, va como representando el homenaje a la Pachamama y fuma. No sabemos por qué hay que darle de fumar, pero si nosotros nos dicen, a este hay que darle a fumar, nosotros le damos de fumar. Hay que darle de fumar. No vaya sí, a ser de ir sí, en contra de las culturas. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el Maliante una vez más. ¡Ah, grande Maliante! Programas, el Adolfo de Tecuamán, dice, tenía una inquietud de comunicación con las damas. Mira, Adolfo, te recomiendo algo que no seas violento con las minas, dice. Y yo te voy a decir por qué. Acordate que las minas tienen más amigas minas. Vos perdés a una por violento y estás perdiendo a todo el círculo. Claro. Es verdad, porque si no puedes picar ahí, a lo mejor picas en otro lado. Sí, que sí. Siempre están las de descarte. Dice, Adolfo, sigue la corriente y luego le hace un listado que en realidad va todo a tono con esa teoría de seguir las corrientes a las mujeres. Yo, mujer, digo, mi lado femenino me arrecha todo esto en términos venezolanos. Ajá. Porque digo que soy una loca, me tienen que dar la razón para que yo, como una niña caprichosa, todo bueno, sin mi amor, no sin sabe. Mi amor. Ah, no sé está cuándo me están razón, dando la razón, pero no sabe usted. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces está bien, dale siempre la razón. Saludos, el maleante desde Orange, California. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltravel.com. Tres mensajes, tres para cerrar y zanjar de una vez y por todas esta discusión entre yo pertenezco a la privada y yo pertenezco a la pública. Claro, la sí que privada sí. Son fresas, lo de la pública son no sé qué porque ya nos hemos cansado absolutamente sí, todos, inclusive hasta los que comenzaron este debate. Pero es menester decir que Toto ha llegado desde León, México. Hola, Toto. Que es el que comenzó toda esta vaina. Sí que sí. Como para decir, bueno, yo me voy a presentar de esta manera y Toto se ha ganado por lo menos mis absolutísimos respetos. Y si haciendo un poco de historia, el asunto este de la rivalidad entre universidades públicas y privadas, quiero mencionar que hará poco, más de una semana, escuché el comentario de alguno que señalaba lo impresionado que estaba y que había quedado luego de visitar el campus del TEC de Monterrey. En ese momento alcé la mano y me manifesté todo lo alto, mi orgullo por ser ex-TEC. Si bien yo estoy orgulloso por haber podido estudiar en ese instituto, estoy plenamente convencido que lo sustancial en el proceso educativo está en la capacidad personal, en las propias ideas y la determinación para afrontar la vida. Claro que me gusta el campo de fútbol con empastado sensacional, un centro de cómputo alfombrado, una biblioteca de vanguardia o tantas ventajas que esta y otras universidades nos ofrecen. Pero aquel que quiera instruirse para adquirir habilidades y herramientas para la vida, puede hacerlo en cualquier universidad, por austera que esta sea. Mis respetos para todas las banderas universitarias y mi reconocimiento para quienes tras años de esfuerzo permanente hemos decidido conseguir un título universitario. Dice saludos cordiales y fraternos, especialmente al personal femenino de la tripulación. Muchas gracias, Toto. Esto demuestra también una altura intelectual como para debatir ideas y no salir a los chingados. Sí, que insultaste tú a mi universidad, que la privada, que fresa, que esto, que lo otro. Está muy bien todo esto. Yo creo que lo que zanja de toda esta discusión al fin es la famosísima frase que acuñó el filósofo argentino tucumano Adolfo. Ajá. Que dijo: la diferencia entre la pública y la privada es que en la privada hay papel higiénico para limpiarse el culo. Sí, esta sí. Metáfora que puede sonar eso es chabacana. Póngale. Creo que marca cierta tendencia. Toto, felicitaciones por tu don de gente. Y por otro lado, llega amigos de la María Tijuana, soy Beto de Guatemala. Saludos. Hola, a Beto. Todos los cabrones de mis primos que viven en Veracruz. Yo estudio en una privada, pero bueno, ya cansa estar escuchando correos de la eternidad, la eterna rivalidad. Deben de recordar que tanto los secretarios de privados como públicos ayudan al desarrollo de nuestra Latinoamérica. Debemos de estar unidos como latinoamericanos para hacerle frente al gigante del norte, al rey Bush. Sí que sí, recuerden que nuestra gente, ricos y pobres, van a trabajar a ese país de mierda de lavaplatos en un restaurante chino. Yo no vi ningún rico ir a trabajar a los Estados Unidos de lavaplatos. No, así que no, mamadas son mamadas, dijo Al Capone de Culichi, y nosotros respetos. Perdón por usar este medio para divulgar esto, pero ya, pendejos, déjense de estar planteando este tipo de cosas. Hay cosas más importantes como las historias del niño elefante o las fumadas que se echa el señor Lagartija. Eso quiere oír el pueblo latinoamericano. Saludas. Bueno, está bien. Y aquí terminamos con esto y terminamos con lo que habíamos prometido, que es sí, la historia que, sí, que nos ha mandado. Hola a todos los nómadas espaciales que andan vagando por el infinito universal sideral. Especialmente a todos los de la nave María Tijuana, les escribe un alma perdida desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y el motivo de mi correo, además de matar el tiempo, es para comentarles la siguiente anécdota. Verídica, pues resulta que estaba un señor maduro dando de pasar a su rebaño de ovejas cuando de repente llega una persona con su BMW. Se baja, el tipo anda muy bien vestido, con su traje Armani negro, camina hacia donde está el anciano y le propone que si le adivina cuántas ovejas tiene en su rebaño, se podría llevar una de ellas. El viejo acepta. El joven regresa a su convertible, saca una laptop, se conecta en la red de la NASA mediante un satélite, toma fotos del lugar exacto y comienzan los cálculos, ecuaciones, en fin, una bola de pendejadas, hasta que después de 2 horas le dice al viejo: usted tiene 1347 ovejas, 256 machos y 1091 son hembras, y 4 de ellas están embarazadas. El viejo, sin sorprenderse demasiado, asintió y le dijo que podía llevarse una oveja. Pero antes de que el joven se fuera, le pregunta: oiga, si adivino dónde estudio, ¿me devolvería mi oveja? A lo que le respondió: seguro, hombre. Entonces el anciano le dice: tú estudiaste en el TEC de Monterrey. A lo que el joven, medio sorprendido, le pregunta: chale, viejo, ¿cómo supiste eso? Bueno, 1, por mamón. 2, vino sin que yo lo llamara. 3, me cobró por algo que yo ya sabía. 4, se nota que no tiene ni puta idea de este negocio. Y por favor, devuélvame mi perro, pendejo. ni siquiera sabía lo que era una oveja. Chale, esto demuestra, bueno, con esta humorada, que desde luego lo planteado en esta especie de debate. No te lo tomes a mal, tampoco todos los ex del TED Monterrey. Sí que sí, pero cabrones. A veces ocurre esta situación, ¿no? Donde nos preparamos muchos, somos súper chingones y luego cuando llegamos al campo donde debemos desarrollarnos, entramos en conflicto. Un abrazo y Totó, ya quedó. La próxima vez que te comuniques es para una jalada, una mamada o algo por el estilo. Macarrón es de Yayalón, en Chiapas, México. Dice un saludo desde Chiapas, pinche programa culero, está bien chingón. Los escuchamos desde alguna oficina gubernamental. ¡Oh! Impresionante. Bueno, no averiguaremos qué oficina gubernamental. ¿Cuál de todas? Señores y señores, por favor, entramos en clase turista. Damas y caballeros, bienvenidos a la clase turista. Si escuchan a la azafata hablar extraño, es que se la está mamando a los de la clase business. Muchas gracias. Israel Castro Soria es del DF mexicano. Estaba pensando lo perrón que está el programa. Juan Pablo de Matehuala, esto es en San Luis Potosí, México. Visitó a una amiga que está en Lagos de Moreno, Jalisco, de donde es el panda. Adolfo Méndez envía un acertijo de dudosa gracia. Daniel Villalobos dice bizarrísimo y nada más. Melina de Buenos Aires, Argentina, estaba pensando en cómo machetearse para una prueba. Milton Cerdán Valdivia de Juliaca, Perú, bueno, saldría a la calle y mataría a todos y así pasaría la historia. Jesse de Santiago de Chile, ¿por qué las Amelia están maracas?, se pregunta. Rafael Valladares de Tegucigalpa, Honduras, saluda a todos mis compatriotas de Honduras por tu aniversario de independencia el 15 de septiembre y saludos a todos los centroamericanos, mexicanos y chilenos por su independencia. Santos de Torreón, Coahuila, México, dice chupar y sexo un día antes de que el mundo se desintegre. Mauricio de Querétaro, México, dice un día antes de que el mundo se desintegre desataría una especie de escalada de violencia monumental donde le ganaría sobre él en una especie de competencia personal y sobre una montaña de muertos que él mismo mató, diría, ah, gané, gané, gané, a lo que te va a servir, cabrón. Bueno, muy bien, somos de nuevo Hugo y Julio. Hola Hugo, hola Julio. Personajes dignos de Barrio Sésamo, dice: habíamos pensado en convencer a nuestro maestro bizarro que nos construyera una nave como la María Tijuana para visitarlos y ponerlos unas buenas pedas y cumplir nuestro deseo. Bueno, otro asunto es el que les escribimos, es para decirles que hemos encontrado a sus abuelos. Supimos que uno tiene color amarillento y se logra notar que es de la época, que en alguna época fue verde y radiante como el señor Lagartija. Y bueno, el otro supusimos que era el abuelo del pirata porque tenía una pata de palo y estaba hasta... Bueno, la pata de palo, por ejemplo, no es hereditaria. No. No es que genéticamente alguien que tiene una pata de palo, así las generaciones venideras, póngale, salen con pata de palo. Pero bueno, hay cosas que sí son hereditarias porque, por ejemplo, dice, estaba hasta la madre de pedo y pedía cigarrillos a gritos y que le sigan dando whisky. El problema es que usted no tiene la pata de palo. No, no tengo la pata de palo, pero creo que si era mi abuelo, ¿eh? Bueno, ellos están en el asilo donde están los abuelos de nosotros. Les mandamos saludos y espero que paguen la mensualidad antes de que empiecen a comerse a los demás abuelos. Saludos, cabrones. Hugo y Julio, viva la tierra de valientes. Saludos desde Acarigua, esto es en Venezuela. Les habla The Killer. Hola, The Killer. Dice, bueno, ahora tengo tiempo. Hace tiempo no les escribía porque del departamento de informática donde trabajo me dijeron que si seguía bajando programas me iban a cortar la internet. Ahora, ¿cuándo puedo? Oigo el programa. Les pido un gran chinga. No, un gran pinche su madre. Pide aquí. Está chingón. Pinche su madre. Es raro. Por lo tanto, a todo el departamento de informática donde trabaja The Killer. ¡Pinche su madre! Quiero hacer un aporte a la cultura de los escuchantes de En Caso, dice Palomita 40. ¡Ah, hola Palomita! Que Palomita 40 no es solo sexo, no es solo lujuria, no es solo pecado. Es cultura, sé que también sí, es cultura. ¿Y qué cultura? Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, ¿qué puedo hacer? Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargay. Chuyo, GT. Somos putos todos. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. El tío Pedote llega desde México, México. Hola, tío Pedote. Díceles, ¿y Palomita? Palomita estaremos con ella en cualquier momento. Les escribo para contarles, dice el tío Pedote, que en estos momentos estoy bien pedo. Dice, pero... Sí, claro, el tío Pedote es... No es noticia. No, si no está pedo es el tío nada más. Claro. Ya que sé. Bueno, pero en este caso dice, pero eso no es lo importante. Pues mis hermanas me dejan a sus niños, sus chicos, para que yo los cuide. Entonces les he puesto el programa y ellos felices y fascinados. Ahora estos pequeños monstruos quieren venir a mi casa todos los días porque dicen que el tío pedote los cuida chido. No, no hay y, que mostrarles nada. La verdad es que porque quieren... No, lo que pasa es que el tío pedote, yo lo comprendo. Sí. Los niños estaban que no se sostenían. Y entonces, los Power Rangers. Ah, oh, sí, no, este día lo vimos, no, tío pedote, carajo, me polla. Bueno, a jugar un poco de con el balón. Ah, tío pedote, ah, me aburre, va. Bueno, juego electrónico, ¿no? Ah, tío pedote, ya batimos todos los récords. Ah, oh, estos pinches niños. Ah, y les puso el programa. El programa él tenía bajado varios, por lo ajá, tanto los niños estuvieron 16 horas escuchando este programa. ¡Wow! Y ya lo último se reían de... quedaron con tic nervioso las criaturas. Sí, sí, sí. No, muy triste. Pero dice, bueno, estos niños tienen 11, 12, 8 y 6 años. Estamos complicados. Solo un tío pedote puede hacer estas maravillas. Dice, bueno, y quieren escuchar el programa. Y llegan y dicen, queremos escuchar el programa. Quiero que les manden un saludo a estos verdaderos maleantes de 11, 12, 8 y 6. Dice que tengo alrededor mío y que en este momento los estarán escuchando. Si pueden pasar este mensaje, por favor, estaría chido. Porque el fin de semana ellos se van con sus madres y sus padres. Y luego me los traen a mí para que yo los cuide. Dice, saludos el tío pedote. El tío pedote es un vago, no tiene chamba, sí, sí. Está ahí tirado debajo, ay, debajo de la parra y se va, y la demás gente trabaja, hace sus cosas, tiene sus quehaceres, y entonces le ponen a los niños, el tío pedote les pone la PC, les enchufa 256 programas, y los niños felices, ya entrando en estado casi de coma, podríamos decir, hay niños que apenas se mueven. Señor, soy el lagarto callejero. Hola, lagarto. Desde Corrientes, les cuento algo que me pasó hoy, que hoy no soy, pero no importa. No. Dice, en una materia que estoy cursando en la Facultad de Derecho, mientras el profesor hablaba pelotudeces, como si siempre, y yo leí, muchas veces cuando somos bien pinche ignorantes y no entendemos lo que está hablando alguien, decimos, está hablando pelotudeces. Sí, sí. Hemos sido víctimas muchas veces de hablando pelotudeces, ¿no? Por lo tanto, imaginamos que el lagarto, vamos a la derecha al lagarto y un profesor que habla pelotudeces. Sí, ¿vale? Dice, como siempre, yo le hice un comentario a un compañero y el muy hijo de puta este me reputió y me mandó a hacer un trabajo sobre David Ricardo. Claro, bueno, abogacía, bueno, deben tener alguna parte que tiene que ver con la economía, lógicamente. Dice que debe ser actor de una telenovela mexicana. No, David Ricardo es la riqueza de la nación. Averigua, porque quizás también hay uno y puedes hacerlo. Ah, claro, y haces el trabajo de... Claro. David Ricardo debutó en Televisa en el año 1969 con su exitosa novela A mí me gustan chidas. Bueno, y puedes hacer... Luego dice, usted me dijo David Ricardo. Dice, bueno, y como quedé caliente... No, como quedó caliente él... Dijo que por mi culpa todos los del curso iban a hacer trabajos especial. Ah, está bueno. Ah, lo has cagado a todos. Claro, el profesor favorece el linchamiento del alumno. Sí que sí. ¿No? Entonces, como no se puede desquitar con el alumno, dice, y culpa de él. Ah, es una buena técnica. Es una muy buena técnica. Anoten esto del austral, bueno, todos los... por culpa de él. Claro, el loco yo y todos los que están por ahí que están frente al alumnado. Dice, van a tener que hacer trabajo sobre unos tipos que no tenían otra cosa que hacer que decir boludeces, como Smith, Sachs y Marx. No lo conozco a Sachs, lo conozco a Smith y lo conozco a Marx, y no tenía otra cosa que hacer que decir boludeces. Claro, es más, Marx dijo, voy a hacer los dos, tomo el capital de boludeces. Sí, sí, y, sí. Impresionante. Dice, bueno, todo mi curso me odia por haber hablado. Mándenle un chico a su madre, ese cabrón. No, una mental madre para ti, lagarto callejero. Mejor que empieces por lo menos a conocer ciertos apellidos que han hecho a la historia, en este caso de la economía mundial, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Bueno, y ahí está lagarto callejero. Cualquier semejanza con el señor lagartija es pura coincidencia. Esto es un estudiante de abogado prototípico. Sí que sí. El abogado prototípico es el que se cree que todo el mundo habla pelotudeces, que todo el mundo es pelotudo, y que él es una especie de mente brillante que llega para sacar ventaja de la pelotudez de la estructura básica del sentimiento humano y de las posibilidades que las legislaciones otorgan. Tenemos muchos amigos abogados, pero decir amigo abogado, uno nunca puede ser amigo de un abogado. Por lo tanto, lagarto callejero, vas por el buen camino. O sea, y hablas como abogado. Un abrazo, cabrón. Quiero hacer un aporte a la cultura, dice Palomita Ford. Ah, sí que sí, Palomita. Dice, en mi clase de arte hay un arte... En la clase de ella, de arte, hay un arte, claro. Ay, me matas, Paloma. Estás medicada, ¿verdad? Deberías. Bueno, hay un arte que cabe en el caotismo, de caótico. ¡Caos total! Dice Palomita y sale corriendo. Dice, bueno, de ahí cuando escuché eso, me puse a pensar en la radio, en el programa, y no me acuerdo de qué se trata. Es algo relativo o lo opuesto al determinismo científico, que viene a ser algo como, si esto que uno sabe, todos los factores y variantes, uno puede predictar el resultado con total certeza. Ahora, estoy empleado a la vida real, es imposible. Solo un ser supremo podría saber todo lo que pasa, el por qué, y entonces analizarlo para predecir el futuro. De esta idea científica venía el, bueno, ya saben, caos total. A mí me presentan esto como la teoría del caos, sí. Y yo a Palomita la llevo paseando de patadas en el orto desde Ushuaia. Pobre hasta Palomita. Canadá. Palomita es de no, mierda. Palomita. No le diga eso. Bueno, está bien, tenga pero piedad. Pero entonces, o sea, quedó más bien expresada la teoría del caos cuando un mamón la expresó en Jurassic Park que lo que viene Palomita. Igualmente, Palomita, está chingón esto, porque me imagino que habrá más de uno que vendrá a decir, oh, la teoría del caos es esto, esto, esto y esto. Y bueno, y ahí se echará luz sobre esta especie de, no debate, sino instrucción cultural. Palomita, muchísimas gracias. Sí. Y no la trate mal, por favor. No, yo no la trato mal. Palomita, te queremos. Paloma, pero hay que ser justo. Tampoco decirle, ah, qué bien, qué brillante, ha traído perfectamente expresada la teoría del caos. Tampoco hay que, o sea, no es una niñita, no es una chamaca. No, está no, bien no, buena, sí, es sí. Joven, es realmente erótica, es atrayente, sexual, es atractiva, es, bueno, ya me calenté. El Chupac de Tarija, Bolivia, dice, hoy fue el mejor día de mi vida. Oh. No por hoy, pero bueno, se siente re chingón. Por fin logré ser administrador del laboratorio de internet de la Universidad Católica de Bolivia. ¡Wow! ¡Ay, la mierda, qué título! Dice, bueno, es como ser el jefe, pero no tan jodido. Al contrario de lo que hacen comúnmente los administradores, causé todo un caos total, dice. Habilitó todas las páginas. Habilitó todas las páginas, sí, dice. Entonces empecé a poner como página de inicio de la web Canal Trans. ¡Sé que sí! Descargué los programas 922, 23 y 24, los cuales los puse a full volumen, mientras todos los estudiantes escuchaban atentamente y se cagaban de la risa. Generalmente, dice, se le pide a cada universitario su carnet correspondiente que lo habilite a utilizar la PC y empezar a investigar en la web o simplemente ponerse a chatear. Lo que yo hice es hacer entrar a quien quiera a dicho laboratorio. Estamos hablando de una revolución social en Tarija en estos momentos, y todo esto gracias al Chupac, que es una especie de héroe nacional. Gracias, Chupac. Igualado con las huestes que liberaron las naciones en tiempos de antaño. ¿Ya lucharon? Creo que sí. Ah, ya no trabaja más, pero bueno, la lucha realmente fue mucha, fue ardua, valió la pena. Y valió la pena, aunque sea por un segundo de gloria, vale la pena arriesgar el pellejo. Bien, Chupac, por ti estamos orgullosos. Las reglas son una persona por máquina, pero yo mandé a carajo las reglas y todo el mundo estaba feliz. Justamente este mensaje lo acabo de escribir de dicho laboratorio, es el último mensaje que recibimos de Chupac. Muchas gracias, Chupac, y ahí te ves, Tenemos por aquí también mucha gente que ha llegado, como Daniel de Bogotá, Colombia, que dice, yo nunca tengo problemas, a mí siempre me leen los mails, porque hay gente que dice que no leen los mails. Para mí que no escribe cosas importantes. Y bueno, Daniel, no, hay veces son cosas importantísimas y nosotros nos quedamos olvidados. Queridísimos desintegrados, les saluda su gay favorito, el Canopo, del Canopo. DF mexicano. Dice, ¿cómo les va? Bueno, ha vuelto el Canopo. Sí, es una alegría que nos embarga. Estamos felices de ver al Canopo, Canopo, querido. ¿Te has superado? Canopo, te ves como más joven, ¿no? Algo sí. Un estiramiento, como un tratamiento. Ha venido en motoneta, no sé. Bueno, se lo ve chido al Canopo. Un beso para ti, Canopo, Señor Larrea, veo yo todo titilando aquí los monitores, esto es un desmadre. Y yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo depresiva. ¿Depresiva? Triste. ¿Triste? Melancólica. Muy melancólica, cabrón. Casi con la soga al cuello. ¡Ay, carajo! ¡Perdió el control! Amigos, a quitarse la soga del cuello, a no tomar determinaciones apresuradas y a, bueno, si ella pierde el control, nosotros perdemos el control también, pero a descontrolarnos, señoras y señores, nos estamos definiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por donde se escuchen, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89.7. Antares. FM Esencia. Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Fer. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hits. Costa Latina. Beat Radio. Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. El Canal 71 VHF. Con el cura fiestero de fiesta. De fiesta total. Sigue recordando hasta que no le devuelvan justamente el server. Él está feliz y liberado. ¡Ja! Mucha anarquía y mucho caos en el programa de hoy. Sí. Muchos liberadores, señoras y señores. Nos estamos despidiendo y nos reencontraremos en el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Horus, un querido amigo que hace tiempo no vemos por aquí por la nave de Pasadena, Horus, en Texas, ahí muy cerca de Houston. Sí. Mandamos un abrazo grande a Horus. Y bueno, si él lo desea, nos reencontraremos en el día de mañana, ya siendo supongo que el día de mañana. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí está.